Están espectaculares ahí. Está súper moderna. Es una pista de las aguas, pero... Y con los mandiles, porque yo no sabía... Mira, me acabo de enterar de que ellas sean las que servían ahí. Claro, el que no van a servir. Claro, las jóvenes, de, una de las fotos que tengo yo del de Miguelín, estaba Tere, tu tía Tere, sirviendo con las bandejas, además, con un mandil blanco. ¿Así? Esa tengo yo.